Si la vida me depara, yo la voy a soportar. Si la vida me depara, yo la voy a espabilar. Si la vida me depara, yo la voy a soportar. Si la vida me depara, yo la voy a espabilar. El mundo es una puta por todo lo que hay que pagar. El que tiene se queda y el que no tiene se va. Y el que tiene no da y al que no le da no le llora. Porque no hay tiempo ya para tanta humanidad. Y así está el patio en esta ciudad. El que tiene se queda y el que no tiene se da. Bajo un árbol sin fruto me puse a considerar cuántos amigos tiene el que no tiene que dar. Frente a la gran ciudad me puse a considerar cuántos amigos tiene el que tiene no sabe dar. Si la vida me da paro, yo la voy a soportar. Si la vida me da paro, yo la voy a espabilar. Si la vida me da paro, yo la voy a soportar. Si la vida me da paro, yo la voy a espabilar.